Radio Simac. La violencia en contra de mujeres en la zona centro de Veracruz se agudiza. Durante las dos primeras semanas del año, los cadáveres de tres mujeres víctimas de violencia fueron hallados en la entidad, pero las autoridades tratan de minimizar sus casos, a pesar de que el 30 de enero del año pasado fue aprobada por el Congreso local la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Representantes del Instituto Veracruzano de la Mujer reconocieron que durante el 2008 el índice de violencia más alto se registró en la zona centro del estado, y al parecer 2009 no será la excepción, pues tan solo durante las dos primeras semanas del año se sumaron tres víctimas de violencia. Cabe recordar que en esa misma zona han ocurrido otros feminicidios, entre ellos el de la adulta mayor Ernestina Asensio Rosario, abusada sexualmente y muerta por militares del ejército mexicano en 2007, y el de Adelaida Amayo, integrante de la radio indigenista del lugar. Mantener una idea única de familia y modelos estereotipados en las identidades mujer y hombre es discriminatorio de la diversidad social, arreglos familiares y de convivencia que caracterizan a nuestra sociedad. Consideraron expertas y expertos de distintas especialidades, así como organizaciones civiles y académicas integradas en el Observatorio de la Familia y Políticas Públicas en el marco del sexto Encuentro Mundial de las Familias celebrado en la Ciudad de México. Es preocupante que se afirme que esa modalidad de familia es la única que puede brindar un espacio para el desarrollo adecuado de los seres humanos, particularmente de la infancia y la juventud, cuando cualquier arreglo de convivencia donde se respeten los derechos de sus miembros y donde se les brinde afecto, seguridad, protección y oportunidades de crecimiento sano constituyen espacios propicios para su crianza y crecimiento. Pues resulta preocupante la aseveración de que la familia constituye, por naturaleza, el reducto de la solidaridad, la armonía y la felicidad, porque diversos estudios han demostrado que en muchas ocasiones la familia representa un ámbito de agresión, aislamiento, indefensión, depresión sostenida, destrucción de autoestima, abuso y violencia para sus integrantes, particularmente para las mujeres, la infancia, la juventud y las personas adultas mayores. El fin de semana pasado, las autoridades del estado de Veracruz rescataron a 13 niñas y 7 niños, cuyas edades fluctúan entre los 3 y 9 años de edad, que vivían en la casa hogar Manuel Pío López, administrada por un sacerdote y una monja, en la cual presuntamente eran víctimas de abuso sexual. El sacerdote José de Jesús Sandoval González y la religiosa Marta Zaragoza Barajas fueron denunciados desde diciembre del año pasado por abuso en contra de las y los menores de edad, motivo por el cual la Procuraduría General de Justicia de Veracruz abrió un expediente. Ante la lentitud de la Procuraduría, personal del DIF de Boca del Río rescató a las y los niños de la casa hogar. El presidente municipal aclaró que solicitará al procurador de justicia, Salvador Miquel, al gobernador de Veracruz y al Congreso del Estado se agilicen las investigaciones y se establezcan penas más rigurosas. En el ataque contra Gaza, decenas de niñas y niños han resultado muertos o heridos, los cuales se suman a los más de 1,000 niñas y niños palestinos y más de 100 menores de edad israelíes que han muerto en el conflicto desde el 2000. Además, un número incalculable en Gaza y al sur de Israel viven en el miedo como consecuencia del enfrentamiento. Informes recabados por la Organización Internacional Visión Mundial han contabilizado más de 700 personas palestinas muertas, de las cuales 219 han sido niñas y niños y más de 89 mujeres. Por otro lado, los heridos palestinos ascienden a 3,100, de los cuales 800 son niñas y niños y 380 mujeres. La escalada de violencia en Gaza, iniciada el 27 de diciembre pasado, no tiene precedentes en su alcance y destrucción, por lo que Visión Mundial lanza un llamado al cuarteto, integrado por la Unión Europea, el secretario general de la ONU, los Estados Unidos y la Federación de Rusia, a participar con más ímpetu en los esfuerzos para lograr un alto inmediato al fuego.